Saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis Palacios, estáis en la caja de Pandora y hoy es día 27 de enero de 2023 y hoy tenemos un temazo. Hemos puesto un título para que YouTube no detectara, que luego mañana lo cambiamos. Se llama Productos que te solucionan una vida, pero realmente el tema que hoy concierne vamos a hablar del CDS, del MMS, de la trementina, del MSO y de lo que queramos. O sea, os vamos a dar algo que realmente sí os va a ayudar a tener una mejor vida. Y dicho esto, como siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis los datos de Javier para conseguir estos productos y también he puesto un texto que me gustaría que entrarais y lo vierais, no lo voy a decir en antena. Luego, pues nada, más abajo también tenéis mis datos de contacto y todos los enlaces para entrar en todas las plataformas donde estamos haciendo ahora mismo el streaming o mañana lo subo en diferido. ¿Por qué digo esto? Porque este vídeo, cuando acabe en YouTube, lo elimino y lo subo a las demás plataformas. Aunque ahora lo estamos transmitiendo en vivo a 3 YouTubes, a Facebook, a Twitch, a Twitter, Odyssey. Mañana lo subiremos en Rumble, en iVoox, un cacho en TikTok, en Instagram y no sé si me dejo alguna más por ahí. Pues, como siempre os comento, si podéis coger el enlace que tenéis aquí arriba y lo compartís, nos ayudaréis a llegar a más gente y tendrán el enlace para verlo más tarde el vídeo. Pues nada, nos vamos a Castilla y León, que aquí tenemos a Javier. ¿Qué tal, niño? Hola, muy buenas tardes. Otra vez un placer estar contigo aquí. Y bueno, pues esperemos que tengamos una audiencia atenta, que pregunte mucho, porque vamos a intentar interactuar con la gente hoy, que hagan todas las preguntas que puedan tener alrededor y dudas, que intentaremos resolverlas. Y bueno, vamos a hablar de ese tema tan prohibido y tan oculto, pero a la vez tan sumamente maravilloso, que es el dióxido de cloro y otros derivados, como puede ser el MSO y la trementina, que en sus campos, sus diferentes acciones, pueden cambiarte la vida de una manera radical. Totalmente. Nosotros, bueno, tanto Javier como yo creo que llevamos más de 15 años en el tema. Quiere decir que para nosotros no es algo nuevo, pero sí sabemos que para el ejército americano, norteamericano tampoco, porque ellos potabilizan el agua con esto y cuando tienen enfermedades lo usan. O sea, es decir, Donald Trump también lo conoce, también ha hablado de esto. Es decir, las élites lo usan. En los hospitales hay que decir que en el plasma de la sangre lo que revierte ese líquido por fuera, que es como blanquecino amarillento, es el protector de la sangre, pues en los hospitales también se usa. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no los podemos usar los seres humanos de a pie, los que vamos andando por la calle? ¿Por qué a nosotros no se nos permite usar este tipo de contenido? En cambio, a esta gente, a esta élite y a esta farmacología sí, ¿no? Ahí está el tema. Pues la pregunta es relativamente muy sencilla de contestar hoy en día con la información que tenemos. Primero, que es un producto que no se puede patentar. No se puede patentar. Entonces, si no lo puedes patentar, no lo puedes economizar, ¿vale? Segundo, que es un producto que realmente soluciona problemas, puede curar enfermedades, puede sacarte de muchos problemitas. Entonces, no es rentable para el mundo farmacéutico, ya que el mundo farmacéutico ya creo que ha dejado bien claro que lo que te quiere es enfermo, para que consumas constantemente sus productos. O sea, no te va a dar nada que realmente te solucione un tema de salud, porque dejaría de venderte sus productos. Yo a nivel empresarial, que soy empresario, pues lo entiendo perfectamente, ¿vale? Pero a nivel de propósito y a nivel de conciencia, pues no lo comparto para nada, absolutamente para nada. Pero bueno, Dios proveerá y Dios pondrá cada uno en su sitio. Ahí está. Bueno, te pongo en pantalla la presentación y adelante. Vale, pues vamos a hablar de lo que es el tema del dióxido de cloro, diferentes formas de consumirlo y de cómo realmente funciona, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo que es un poco breve, porque esta exposición ya la hicimos otra vez, porque me interesa más poder interactuar con todos aquellos oyentes que tengan preguntas y dudas para daros pies a poder preguntar, ¿no? Todas las dudas que tengáis podréis que os las podamos resolver. Bueno, el dióxido de cloro, ¿qué es? Bueno, pues el dióxido de cloro es un compuesto químico, que es un gas realmente, ¿no? Es un gas que se genera a través de lo que es de la fusión de clorito de sodio, lo que es para el consumo humano, lo que se comercializa, lo que se utiliza tanto para fabricar el CDS, por ejemplo, es un clorito de sodio al 28% o 25%, es lo mismo, y un activador, que puede ser ácido clorhídrico al 4% o ácido cítrico al 50%, ¿no? Dependiendo de la zona que vivas, y dependiendo si vas a hacer, fabricar CDS en tu casa, pues te recomendaría uno o te recomendaría otro, ¿no? Bueno, este gas se crea y se genera en el momento que hay en un vaso, por ejemplo, añades una gota de cada producto, siempre a la misma paridad, o sea, una, o 3, 3, o 5, 5, o 10, 10, dependiendo de lo que quieras hacer. Y a los 30 segundos vas a ver que se pone el agua, esa mezcla se pone de un color ocre amarillo y empieza a generar un gas. Y tiene un fuerte olor como a cloro, ¿no? Como a piscina. Entonces, es ese gas realmente el que marca la diferencia, el que es realmente el dióxido de cloro, ¿no? No es el clorito, ¿vale? Porque el clorito es el primo del clorato, y el clorato es la lejía, ¿no? No es lo mismo agua que agua fuerte, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Pues esto es igual, no tiene nada que ver el clorito con el clorato, mucho menos el dióxido de cloro. Y como decía Luis anteriormente, es cierto que el dióxido de cloro se utiliza en muchísimos casos. Creo que se lleva utilizando en hospitales alrededor de 100 años, Y bueno, para lo que es sobre todo desinfectar las zonas y los ambientes, ¿eh? Para eso se utiliza muchísimo, para tema de potabilización de agua también. De hecho, en España, creo que es en Córdoba, se estaba utilizando dióxido de cloro para potabilizar el agua en vez de cloro. Bueno, ¿cómo funciona el dióxido de cloro? Pues bueno, el dióxido de cloro es un potente oxidante y desinfectante. Os diré que una gota, que me llama muchísimo la atención este dato, que lo he conocido recientemente, una gota de MMS, o sea, lo que es una gota activada que genera dióxido de cloro, aporta al organismo 144.000 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, al aportar esa gran capacidad de oxígeno, es oxidante y también desinfectante, pero también es alcalinizante, o sea, alcaliniza el organismo. De ahí que tenga tan buenos resultados en cualquier tipo de enfermedad, porque en todo tipo de enfermedad hay dos cosas que predominan en la enfermedad, y es el estrés oxidativo, que ya de eso hemos hablado varias veces y unas cuantas veces, y lo que es la acidez. El cuerpo empieza a estar muy ácido. De hecho, cualquier tipo de patógeno, cualquier tipo de bacteria, hongo, le encanta un ambiente ácido, sobre todo al cáncer. Entonces, en el momento que empiezas a alcalinizar, empiezas a revertir esa situación de enfermedad y empiezas a recuperar, ¿vale? Entonces, si tienes dos aliados, como lo que son un producto que te alcaliniza el cuerpo, como puede ser el dióxido de cloro, porque aporta todo ese oxígeno, más un producto que también te elimina ese estrés oxidativo, pues tienes a Messi, Cristiano Ronaldo y tu equipo, amigo mío, para poder superar cualquier reto de salud. Lo que sí que es cierto y está comprobado, y además esta frase es de la Sociedad Americana de Químicos Analíticos de Estados Unidos, que lo dijeron en 1999, que es el eliminador de patógenos más potente del mundo conocido por el hombre. Vuelvo a repetir, es el eliminador de patógenos más potente del mundo conocido por el hombre. Yo llevo con el tema del dióxido de cloro realmente 13 años, ya camino para 14, y no sé lo que es un catarro, no sé lo que es una infección, no sé lo que es una gripe. ¿Puede haber cogido una infección? Sí, cierto, pero en cuestión de un día, dos días, eliminada por completo. O sea, no he tenido nunca ni miedo, o sea, en ese sentido, porque con el producto, cualquier tipo de infección, de la índole que sea, inclusive una misma conjuntivitis, simplemente con dióxido de cloro te la puedes eliminar, ¿no? Entonces tiene muchas posibilidades para heridas, para lo que es tema gripal, para lo que es sinusitis, en fin. El abanico que tiene es muy amplio, porque vale para casi todas las enfermedades, porque, voy a repetir, acidifica en tu organismo, y el dióxido de cloro lo va a alcalinizar con ese potencial de oxígeno que aporta, ¿vale? En la industria, bueno, se utiliza para purificar el agua, se infecta hospitales, ambientes, las bolsas de sangre, como blanqueador de papel. Muchas veces en prensa dicen que, claro, que es que ese es un producto que se dedica a blanquear el papel. Sí, oye, el agua también se dedica para limpiar la mierda. Y no por eso te dicen que la dejes de beber, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí, no tiene que ver una cosa con otra. Todo en su medida, todo en sus proporciones adecuadas, es bueno para una cosa y bueno para otra cosa. Bueno, como ya he dicho anteriormente, a nivel humano, pues es un potente reforzador del sistema inmunológico, pues aporta todo ese oxígeno en las células y elimina patógenos anaeróbicos que no utilizan oxígeno, que obviamente es estado ácido, que les encanta, ya que los oxida y les interrumpe la cadena de nutrientes. Bueno, también ayuda a desinfectar el organismo de tóxicos, metales pesados y venenos. Por ejemplo, elimina con grandísima facilidad todo lo que tenga base ferrosa, ¿vale? Porque el hierro se oxida con gran facilidad. Ayuda a eliminar muchos metales pesados, ayuda a eliminar cierta toxicidad del organismo también. O sea, también aporta y hace un efecto quelante, aunque hay quelantes también, por otro lado, que son también potentes. Bueno, forma de consumir dióxido de cloro, pues todo el mundo conoce hoy en día prácticamente lo que es el CDS fundamentalmente, ¿no? Que es la disolución del dióxido de cloro en agua, ¿vale? Esa saturación de dióxido de cloro en agua, que luego la metes en una botellita de agua y lo vas bebiendo en el transcurso del día o directamente, depende cómo hagas esa mezcla, ¿vale? El CDS es, digamos, la forma ahora mismo que más se consume, que más se conoce y se creó hace alrededor de unos 8 años, 9 años, no recuerdo exactamente la fecha, y fue creada por tres personas allí en Cataluña, concretamente en Lleida, por Andreas Kalker, Enric Tarceda y Rui Arrabés, ¿no? No es el mérito solamente de Andreas Kalker, que Dios le bendiga, y lo ha compartido, o sea, lo ha dado a conocer, lo ha hecho muy buen marketing, pero no solo es el creador. Hay otras dos personas detrás que estuvieron ayudando y colaborando con él y que son tan creadores como él de lo que es el CDS. El MMS, que es la forma original, que esta fue creada por un químico norteamericano que se llama Jim Humble, el cual por una casualidad, por una absoluta casualidad, a un compañero de fatigas estaban yendo para un tema de unas minas en Perú y dos compañeros suyos cogieron la malaria y les dio un producto que él tenía y dice, oye, pues tomarlo, porque no tenían nada más. Entonces, y de casualidad que al día siguiente estaban curados. Era un producto enriquecido en oxígeno y entonces empezó a investigar y se dio cuenta que realmente el potencial era el dióxido de cloro que tenía, el clorito que tenía, ¿no? Y entonces de ahí nació el MMS, ¿no? O sea, a veces las casualidades los llevan a productos que, pues bueno, que salvan muchísimas vidas. Luego hay otra forma, que es la que yo también consumo actualmente, que es la que para mí es la más fácil de consumir y llevo muchos años haciéndolo, que es el MMS sin activar, aunque yo realmente hago un híbrido, ¿no? Lo activo un poquito, pero lo activo a través de unas cápsulas. Y es para mí más fácil de tomar porque no tiene ni sabor ni tiene olor. Aquel que esté interesado en saber cómo, pues oye, me puede mandar un mensaje por WhatsApp, por Telegram, y encantado de poder decir cómo lo hago para evitar el sabor y olor del producto, que muchas veces pues no a todo el mundo le gusta, ¿vale? Actualmente también se están desarrollando, hay una empresa en Bolivia, si mal no recuerdo, en Bolivia creo que es, en Bolivia, pero no recuerdo a mí, más o menos en otro país. Bueno, están desarrollando un tipo de CDS que ya diría que no tiene incompatibilidad con lo que es con el tema de la vitamina C, de los antioxidantes, etc. Y aparte mucho más fácil de llevar y también están desarrollando lo que es el nebulizado del dióxido de cloro. Que también sería, digamos, más estable, que dura en el tiempo, que no tiene que estar en el frigorífico, etc. Lo está realizando una empresa de Bolivia y, bueno, pues tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que de momento no, en España creo que hay una o dos personas que se lo han enviado para probarlo simplemente, pero de momento sería algo demasiado costoso. Pero bueno, es un principio, ¿no? Es un principio de que de una forma nueva de cómo podría ser más efectivo y mucho más práctico poder consumirlo. Se tardará, me imagino, unos años en desarrollarlo, pero ahí está. Bueno, para lo que es los usos, pues lo puedes hacer a través de uso tópica, o sea, para la piel, para lo que es una herida, para lo que es una rozadura, inclusive una quemadura. La quemadura solamente sería con lo que es el clorito, para eso tienes que tener MMS y no CDS. aunque yo recomiendo a todo el mundo que tenga las dos cosas si quiere, o si sabe fabricarse el CDS en casa partiendo del MBS, perfecto, ¿no? Ahí, a nivel de vía tópica, puedes pasarlo para muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Instalado, que se utiliza pues, sobre todo en un principio para tratamientos de gente asmática. Ahí se recomienda que no utilices más de 3 gotas nunca, ni de inhalar, porque es muy potente y más de 3 gotas te puede dañar las fosas nasales. O sea, vuelvo a repetir, todo en su medida es bueno y es óptimo. Si te sobrepasas, como todo, si bebes 2 litros de agua al día, va fantásticamente bien para tu organismo, pero si te bebes 15, te puedes morir. De hecho, ya hubo una persona que se bebió 15 litros de agua y se murió, ¿vale? Así que todo tiene su medida. A nivel oral, pues a través del MMS o a través del CDS lo puedes consumir perfectamente. Puedes aliviar más de 600 enfermedades y es la forma, digamos, más potente de consumo del dióxido de cloro y que más y mejor funciona para lo que es el organismo. Dependiendo de lo que quieres hacer, dependiendo el tipo de enfermedad y tal, pues hay diferentes protocolos para poder utilizar, ¿vale? Aunque para el general, digamos que hay uno que es bastante estandarizado y bueno, eso ya sería, pues, si lo queréis preguntar, si tenéis dudas, pues encantado de poder resolverlas. Bueno, protocolos, ya digo, hay múltiples protocolos dependiendo de la enfermedad y ubicación de dicha enfermedad, ¿vale? Los más utilizados hoy en día son los protocolos de CDS, los desarrollados por Andreas Kalker. Digamos, el protocolo que más se utiliza, más socorrido, es el protocolo C, que son 10 mililitros en una botella de agua, y a partir de ahí vas aumentando en base a tus necesidades, en base a tu enfermedad, en base a tu peso, no es lo mismo que peses 40 kilos a que peses 120, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, haciendo eso, lo que es, por ejemplo, hay gente que lo toma para mantenimiento, los protocolos, desde mi punto de vista, pues deben ser más leves, mucho más leves. Puedes hacer descansos o deberías de hacer descanso. Tampoco es muy óptimo que estés toda la vida tomando, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿vale? Porque también al oxigenar generas un estrés oxidativo, ¿vale? Porque eso empieza a oxidar también. El oxígeno nos da la vida, pero también es lo que nos hace envejecer y luego con el tiempo morir. Bueno, los protocolos de MMS y lo que es el tema del MMS sin activar son muy parecidos en dosis, pero no en uso, ¿no? Son diferentes. Vuelvo a reiterar, el que quiera preguntar, encantado de poder explicarle cómo va. Este apartado lo añado porque para mí es muy importante, porque es lo que muchas veces genera muchas dudas en la gente, es lo que genera rechazo, ¿no? A ver, primero partiendo de la base de que el dióxido de cloro no es lejía. Eso es una mentira de los medios de comunicación y de lo que es mucho la medicina alopática o farmacéutica, que mienten, ¿no? Todos más o menos hemos estudiado algo de química y sabemos perfectamente que no tiene nada que ver vaca con banco, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver, es completamente diferente. Entonces, no tiene nada que ver clorito con clorato, son dos productos completamente diferentes, aunque vengan de la misma... De la misma raíz, ¿no? Pero son diferentes. Tenéis que entender que todo proceso de desintoxicación, porque al final es un proceso de desintoxicar tu organismo, de limpiar tu organismo, ya sea de patógenos, ya sea de metales pesados, ya sea de toxicidad o venenos, conlleva un trabajo a nuestro organismo. Imaginaros que entréis en vuestra casa y de repente os encontréis que vuestra casa está llena de mierda, que hay... Por todos los rincones hay suciedad y que lo tenéis que limpiar, sí o sí. Entonces, claro, ese trabajo de tener que limpiar la casa te va a generar te va a generar un cansancio, te va a generar un dolor, te van a doler la espalda, tienes que agacharte, te van a doler las manos de utilizar el estropajo, te van a salir callos, yo qué sé. Pero te genera un trabajo, un esfuerzo. Pues tu organismo le pasa y le sucede lo mismo. Cuando empieza a limpiar, empieza a generar algo, o sea, empieza a limpiar toda la suciedad que tiene dentro, empieza a desintoxicar y empieza a limpiar todo eso, le genera un trabajo. Entonces, ese esfuerzo le va a conllevar a que tenga un estrés. Y ese estrés, tu organismo lo va a mostrar de diferentes formas. Puede ser que sea una forma de diarrea, puede ser que sea una forma de ganas de vomitar o de vómito, puede ser que sea una inflamación, puede ser que sea una cefalea, puede ser que sea una como tipo psoriasis, una rosácea, o sea, urticaria en lo que esté en la piel. Depende por donde tu organismo le dé por eliminar, porque puede eliminar por las heces, por la orina, puede eliminar por la boca a través del vómito o por el sudor. depende de tu organismo cómo elimine de una forma natural más frecuentemente, pues así te puede suceder. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que si eso sucede, yo simplemente deciros una cosa, enhorabuena, enhorabuena. Coño, pero si me encuentro fatal, ¿qué es esto? Pues enhorabuena porque el producto está funcionando y te está haciendo el trabajo que tiene que realizar. Ahora, si ves que tienes un estrés de curación fuerte que te impide hacer una vida normal o que es muy doloso o molesto, entonces paras, dejas que tu organismo durante 12, 24 horas limpie, ya vuelve a su ser otra vez y al día siguiente bajas las dosis. Si estabas tomando 10 mililitros de CDS, baja a 5 o baja a 3 y luego vas subiendo paulatinamente. Vamos a darle tiempo a tu organismo para que él se vaya organizando y tenga la capacidad necesaria para ir eliminando sin generarnos tanto estrés de curación. Pero sí o sí, de una forma u otra lo vas a tener que pasar. Y si quieres curar, tienes que pagar ese precio. Si quieres estar joven, si quieres estar fuerte, sano, tienes que llevar una serie de hábitos, como por ejemplo ir al gimnasio, eso luego duele, pues esto es igual, ¿vale? Si quieres estar bien, tienes que pasar por ese estado. Vale, eso es lo que a nivel de lo que es el tema del dióxido de cloro. Cualquier pregunta que luego que tengáis, si queréis, la podéis ir preguntando, cualquier duda, y en breve os la responderemos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de otro producto que para mí cada día me enamora más y me vuelve cada vez más loco porque es una bendición de Dios de lo bien que funciona y las maravillas que hace, que es el DMSO, el dimetilsulfósido, ¿vale? Dimetilsulfósido sí que es un producto que sí que está reconocido por la medicina, sobre todo norteamericana, y además se recomienda en un tipo de enfermedad, en un tipo de fibromialgia, se recomienda, ¿vale? Y en Estados Unidos. Aquí en España el MSO pues, se utiliza directamente como disolvente prácticamente, ¿vale? No se le dan los usos terapéuticos a nivel de lo que es el oficialismo. A nivel de medicina alternativa, pues muchísima gente lo conoce, muchísima gente lo utiliza, gracias a Dios, y bueno, tiene muchas propiedades. Para mí las 12 propiedades más importantes que tiene es que alivia el dolor, pero sobre todo es un transportador fantástico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, desde la piel, tú te echas una gota de DMSO y va a traspasar todas las barreras hasta llegar hasta tu torrente sanguíneo. Entonces, si lo acompañas con veneno, ese veneno va directamente al torrente sanguíneo. Si lo acompañas, con, por ejemplo, con dióxido de cloro, directamente ese dióxido lo va a potenciar porque lo va a llevar de una forma mucho más rápida al torrente sanguíneo. Entonces, utilizar y combinar DMSO con dióxido de cloro u otros productos que son potencialmente buenos para la salud, pues siempre el DMSO va a hacer y va a potenciar esos productos porque es un excelente transportador y encima tiene la capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica, es decir, que llega hasta el cerebro y te da pie a que pueda limpiar el cerebro, ¿vale? De hecho, para temas enfermos de ictus y tal, viene fantásticamente bien. Porque tiene parte del traspasar esa barrera, también tiene la acción de drenaje y vasodilatadora. O sea, hace que tus vasos sean más grandes, por lo tanto, llegue más oxígeno y tenga más capacidad. Y luego, otra de las cosas para mí muy más importantes del DMSO es que para mí es el mejor antiinflamatorio que puedas consumir. El mejor, no hay otro. Y además lo probé, con un esguince que me hice y en 24 horas, en esa misma tarde el esguince desapareció y en 24 horas al día siguiente ya estaba otra vez calzándome, estaba otra vez en la calle y como si nada, en 48 ya ni me acordé que me había hecho un esguince. O sea, la inflamación desapareció por completo y el dolor también, que es importante, ¿vale? Entonces, como antiinflamatorio, es vital y recordar que la gran mayoría donde hay dolor, hay inflamación. Y donde hay inflamación, suele haber dolor. No siempre, pero suele haber dolor. Pero siempre donde hay dolor suele haber inflamación, ¿vale? Luego también es un potente antioxidante, o sea, captura radicales libres. También es un potente anticancerígeno, ¿eh? Tiene muchas propiedades en ese sentido. Y ayuda muchísimo lo que es a revertir las células cancerígenas. También os puedo decir que utilizado con aceites esenciales va fantásticamente bien. Últimamente lo tomo solamente lo que es el DMSO los mililitros que por mi peso más o menos yo consumo y lo tomo con unas gotas, dos gotas de aceite esencial de menta. Entonces hace que su sabor y su olor desaparezca por completo y entonces sabe mucho mejor y encima además potencias lo que vas a hacer, con, por ejemplo, con el aceite esencial de menta, ya que le da ese sabor y aparte le da también, la menta también tiene un gran poder de antioxidación y sobre todo también antiinflamatorio, ¿vale? Bueno, sus usos del DMSO, pues que tiene también dos usos, o sea, tópico y lo que es oral. Oral sería un uso solamente una vez al día, se recomienda después del desayuno, mínimo 3 milímetros y medio, aproximadamente, o 3 mililitros, perdón, de producto con un poquito de agua y si queréis que no sepa, ya os digo, directamente dos gotitas de aceite esencial orgánico o bio de menta y desaparece el olor, el sabor y el olor por completo, ¿vale? Y luego, a nivel tópico, pues en cualquier zona lo puedes echar, ¿vale? Dependiendo de dónde lo quieras echar, lo puedes diluir más o lo debes diluir menos. Pero vamos, siempre para general más diluido, porque al traspasar la piel, la dermis, la epidermis y llegar al torrente sanguíneo, muchas veces en ese proceso te genera como se te puede poner rojo, se te puede picar bastante. Entonces, cuando le vas rebajando con agua distilada, por ejemplo, pues entonces bajan esos niveles de... Va haciendo prácticamente el mismo efecto, pero bajan esos niveles de irritación, ¿no?, que puedas tener porque el producto va entrando. Es una irritación que luego desaparece. Una vez que ha penetrado en tu cuerpo, luego esa irritación desaparece por completo, ¿vale? En cuestión de una hora, media hora, ha desaparecido. Pero claro, cada uno tiene una piel diferente, tiene una cronicidad diferente y cada uno es algunos son más sensibles, otros menos. Mi mujer se lo pone puro y no pasa nada. Yo me lo pongo puro y me estoy rascando media hora, como quien dice, ¿no? Porque no puedo aguantar no me lo rasco, porque sé que no me lo voy a rascar. Ni recomiendo que te lo rasques, ¿vale? Pero pica, a mí me pica, a ella no. Pero eso depende de la piel de cada uno, ¿de acuerdo? Pero vamos, por ejemplo, con tratamientos con ojos o con oídos, lo solemos hacer lo que es bastante rebajado, a un 20%, a un 30% como mucho, dependiendo, ¿vale? Para evitar esa fuerza, que haga su efecto, pero evitar esa fuerza. Bueno, ya he dicho la forma de aplicarlo, pues eso, la vía oral, la vía atómica o mezclado. Esto también es importante, que mezclado con cualquier cosa buena lo va a potenciar, lo va a transportar, va a llegar hasta el cerebro, que eso es muy importante y os va a poder dar muchas ventajas, ¿de acuerdo? De vía oral, la forma más extendida es a través de lo que es el DMSO al 70%, ¿vale? Bueno, hay gente que lo compra en 99 porque está más acostumbrado o quiere más potencial, pero al final siempre lo diluyes con agua. Siempre lo diluyes con agua, nunca lo tomas directo, siempre tienes que diluir con agua. Con agua o con un zumo o con un aceite, lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre que sea algo bueno para tu organismo, claro está. Pero lo diluyes con agua. Bueno, los beneficios, ya los he hablado, pueden ser múltiples. Primero, como antiinflamatorio, reducir notablemente la inflamación del organismo, de músculos, hematomas, golpes, etc. Yo ahora mismo, por ejemplo, que estuve metido en el mundo del pádel, cada vez me lo piden más y lo recomiendo más, porque sobre todo para tema de tobillo, rodillas, espalda, bueno, pues cada vez lo utiliza más la gente. Aparte lo puedes mezclar, te digo, puedes hacer un aceite esencial de... perdón, un aceite de magnesio y le metes el DMSO, penetra mucho más rápido, el magnesio ayuda también y alivia lo que es el dolor y produce y aporta ese magnesio al músculo. Tiene 450 utilidades médicas que se han descubierto en Estados Unidos, y entre ellas, por ejemplo, lo que es tendinitis, varices, tumores, derrame cerebral, ictus, artrosis, artritis, cataratas, cistitis, enfermedad de Crohn. Tiene también la enfermedad de Crohn, fundamentalmente porque tiene las propiedades muy parecidas al DMSO a la aloe vera. Los dos son derivados de un árbol. O sea, bueno, la aloe vera de una planta, el DMSO de un árbol, ¿no? Pero tiene también esa capacidad de cicatrización. Por eso, para lo que es úlcera o enfermedad de Crohn, que al fin y al cabo son una cantidad de úlceras, te ayuda para cicatrizar y cerrar esos problemas, ¿vale? El Alzheimer y el Parkinson también ayuda porque llega al cerebro y puede ayudar a desintoxicar tu cerebro. Por lo tanto, hace que contra menos toxicidad tenga tu cerebro, mejor van a funcionar tus neuronas. Bueno, otro producto que también recomiendo, que es el tema de la trementina, porque hoy en día hay muy poca gente que desparasite. Y cuando hablas con gente y le preguntas que por qué no desparasitan, muchas veces te dicen que bueno, eso era antes, cuando estabas en el pueblo con los animales, etc., etc. Yo os puedo decir, yo os puedo garantizar que tiene mucho más parásitos la persona que vive en la ciudad que la persona que vive en el campo. Pero bastantes más. Yo recomendaría a todo el mundo que mínimo, mínimo, una vez al año hiciera un tratamiento de desparasitación. No sabéis la cantidad de problemas que pueden dar los parásitos, la cantidad de enfermedades que puede atraer el parásito. Bien lo sabe la medicina alopática, por eso no desparasita a nadie, ¿vale? Pero sí que venden 50.000 pastillas para que el dolor o la inflamación que generan los parásitos, pues puedas lidiar con ello, ¿no? La trementina es un excelente antiparasitario. Se ha utilizado desde años A, desde hace muchísimos años, en lo que es en la medicina. Y se utilizaba también para eliminar levaduras, cándida, también para liberar patógenos. O sea, su rango de acción es bastante amplio, ¿no? Y además es un producto que también es muy puntual, que lo consumes durante un mes, dependiendo del protocolo, o durante 4 días, dependiendo del protocolo que hagas, ¿no? Y bueno, lo bueno que tiene que como antiparasitario es 100% natural, ¿no? Se sirve por general, lo consumes con lo que es con un aceite de base, como puede ser un aceite de oliva, siempre puro, aceite de oliva virgen extra. Y luego, aparte, tiene la ventaja que no mata el parásito, hace que el parásito se desaloje, o sea, los desaloja de tu organismo. Les complica tanto la vida que los manda fuera y al final terminan defecando dichos parásitos. Gracias a los efectos de la trementina. Eso que permite que, por ejemplo, no tengas un estrés de curación por culpa de que hayas matado dentro ese parásito y lo que tu cuerpo lo tenga que eliminar. Hay otros productos, sobre todo medicamentos, a nivel químico, la farmacia antiguamente tenía y sigue teniendo a nivel veterinario muy buenos productos para desparasitar, muy buenos. Lo que pasa es que son harto difíciles de conseguir porque no te los venden. ¿Vale? Tienes que irte fuera o tienes que irte a otro país o tienes que tener una receta de algún médico y que te lo den. Y a nivel de lo que es natural 100%, la trementina como antiparasitario es lo que mejor funciona. Hay otros productos que te pueden ayudar, como puede ser la canela, como puede ser la semilla de la papaya, etc., ¿no? Hay ciertas cosas que te pueden ayudar y que puedes complementar con la trementina, ¿no? Y de hecho, también recomiendo el tema de la miel y la canela, por ejemplo, con la trementina. O también directamente la trementina con un poquito de miel para que el parásito la coma directamente, no solamente la huela, ¿no? Y la sienta, sino que realmente la coma para que le haga mucho más daño y se vaya cuanto antes posible. Entonces, bueno, es un producto que yo creo debería de tener todo el mundo en casa porque eso como también como derivado, porque es de la resina del pino, como derivado de un árbol, pues y como aceite que es prácticamente no caduca, ¿no? No caduca, pues hasta unos años y años que si está bien envasado con un envase que sea un poquito oscuro en un lugar que no le dé la luz directa y ni se exceda de calor, pues te puede dar una cantidad de años enormes, ¿no? Y luego lo puedes utilizar en cualquier momento para poder desparasitar tanto tú como tus mascotas también, ¿vale? Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar. Ya llevamos lo que es más de media hora. Y ahora me gustaría, si es posible, poder interactuar con la gente, aquellas dudas que tengan, preguntas, ¿vale? Vale, yo he traído aquí una serie de productos que reconocerás. Por ejemplo, tenemos el aceite de trementina, para que la gente lo vea, ¿no? Sí. Claro, el que no lo ha visto nunca directamente, ¿no? Lo abrimos y tiene un gotero, ¿no? Oye, no, este como va a ser, es un gotero. Sí, es Pero está gotero, es gotero. durísimo. Está durísimo. Está bien cerrado. Sí, Sí, la sí. trementina se toma directamente. Hay varios protocolos para poder realizar, ¿de acuerdo? Todos son útiles. Algunos son más agresivos, otros llevan más tiempo. O sea, todos son útiles, dependiendo. A ver, ahora os leo, ¿eh? Familia, id haciendo las preguntas que ahora os leo. Es que quería enseñar un momento los productos. Aquí tenemos el famoso CBS, ¿eh? Pedazo de botella, este de 500, ¿no? Bueno, lleva más de 500, ¿eh? Más de El 500. envasado que hacemos nosotros no lo hace nadie, o no lo he visto todavía en nadie, ¿vale? Es que barras. Aquí, ¿cómo lo haría la gente para meterlo en el agua? ¿Cómo lo hace? Pues, hombre, ahí lo lógico es que tengas o un vaso mezclador, o sea, cualquier vasito tipo jarabe de toda la vida, que son de 5, 15, 10 mililitros, ahí echas un poquito y vas echando luego en el vaso o en la botella de agua directamente. Hay gente que lo toma directamente en la botella de agua, exactamente. Sí, echas ahí y luego en el agua. Y luego vas bebiendo al transcurso del día. Y otra gente que lo hace directamente, ¿vale? Se pone, por ejemplo, 3 mililitros en un vaso de agua y se lo bebe, ¿vale? Pero siempre con agua, nunca lo hagáis directamente. Ni eso os ocurra, ¿vale? Porque os puede agredir lo que es sobre todo el tema bucal y luego el estrés de curación que os puede provocar puede ser un poco más fuerte. Luego cogéis un vaso que esté totalmente seco. Un vaso, yo luego uso pequeñito, aquí os pongo este porque tengo este. Pero cogéis el famoso MMS, ¿no? Con el gotero, una, dos, tres, cuatro gotas. Yo siempre os recomiendo que cogéis en un vaso, pongáis una gota del azul y del rojo, ¿vale? Del rojo, bueno, veréis que la etiqueta está de color rojo. Porque esto es el cítrico y el otro sería ya el clorito, ¿no? Entonces, cogéis una gota y una gota, la ponéis en el vaso y esperáis unos 50 segundos que se ponga de color amarillo oscuro. Cuando ya está de color amarillo oscuro, como estamos hablando de un vaso, cogéis con el dedo y os lo ponéis aquí, ¿vale? Y entonces veis si os duele, o sea, si os da un picor fuerte o si no os hace nada. Si os da un picor fuerte, una cosa que es una molestia que no aguantáis, echáis agua y se va, ¿no? Pero eso es porque es, porque si veis que os da mucha molestia, es que sois intolerantes, no lo podéis tomar. Lo digo porque entonces en este caso tendréis que pasar al CDS directamente, lo digo por la gente que tiene una pequeña intolerancia. Si tú tienes una, imagínate que tú te la has bebido y te sienta mal. En el momento que te comas, yo lo que hago es exprimo una naranja, un limón, un cítrico, ¿no? Me lo tomo y esa ganas de angustia que parece que te va a sacar espuma por la boca, se te va. Pero O esto bicarbonato también. yo no lo he hecho nunca con bicarbonato, mira que lo El tengo aquí. bicarbonato sí funciona muy bien, para eso erradica rápidamente lo que es esas ganas de vómito. Y no es que sea intolerante la persona al producto, realmente es que esa persona tiene tanta toxicidad dentro de su organismo que en el momento en que simplemente, yo me acuerdo de un paciente que simplemente con una gota de MMS, con una gota, o sea, ya vomitaba, digo, pero Dios mío, si es que esto, o sea, tenía, sí que es cierto que era una persona que tenía bastante toxicidad encima, tenía bastantes kilos encima y bueno, pues tenía ese problema. Al final, con el CDS, empezó a tomar CDS en dosis muy bajas, o sea, 1 mililitro en 1 litro de agua, estuvo así una temporada, por lo menos un mes. Su cuerpo puede ir canalizando poco a poco ese estrés de curación y luego ya sí que tuvo esa capacidad, ¿no? Pero no he visto nadie, absolutamente nadie, que diga, oye, yo soy alérgico o intolerante al dióxido de cloro. No, no hay nadie. Es que a mí me sienta mal porque es que de repente tuve diarrea. Pues enhorabuena, está funcionando el producto, o sea que sigue. O sea, lo que pasa es que estamos muy mal habituados, muy mal acostumbrados y muy mal enseñados, porque cuando tenemos algún problema de que... En fin, que parece que algo nos ha sentado mal, lo relacionamos con lo que es una intoxicación. En cambio, cuando tú estás tomando un producto que se trata de limpiar tu organismo, que va a sanar tu cuerpo o va a desintoxicar tu cuerpo, tiene los mismos síntomas que si hubiera intoxicado. Son los mismos. O sea, la diarrea, el vómito, el dolor abdominal, el dolor de cabeza, el cansancio, a veces no te deja dormir. Son los mismos prácticamente, ¿vale? Pero hay que saber identificar eso. Oye, yo estoy tomando algo para limpiar, pues es lógico que me suceda esto. No estoy tomando nada para limpiar y de repente me he ido a comer a un sitio y me pongo malo, entonces ahí sí preocúpate porque seguramente tengas alguna bacteria que te está haciendo la puñeta, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. Mira, hay una cosa que quiero también que la gente sepa. Primero, aquí en pantalla tenéis el teléfono de Javier para que le mandéis un WhatsApp, un Telegram y le podéis preguntar cómo lo envío, o sea, es decir, los precios, dónde hay que hacer el ingreso, lo que sea, y también los protocolos si queréis preguntar. Pero en la descripción del vídeo de YouTube y de Facebook, la pestaña de Ver Más, también están ahí los datos. Y tengo más contenido, he puesto más cositas para que la veáis. Una de las cosas que sí quiero recomendaros, aparte de que estoy trabajando con Javier porque creo que tiene el mejor producto de España, yo digo que sí, porque lo he probado. Pero, mirad, Cristal. No sé si os habéis fijado, cuando compráis de otras marcas en internet, que no digo ni que sean buenas ni malas, vienen en plástico. Y a mí me ha pasado que el CDS, de tenerlo un año, cuando lo he cogido el plástico y lo he ido a abrir, ha hecho ¡pof! Y se ha partido todo el plástico y claro, el gas ya no estaba. O sea, es decir, no solamente se come el plástico o lo petrifica, sino que se pierde el contenido y no ha llegado ni al año. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo tienes en cristal, como lo tiene Javier, esto dura y no se estropea. La pregunta sería, Javier, una vez abierto, ¿cuánto tiempo puede durar en la nevera el CDS? Yo tengo abierto desde hace un año. Y todavía está amarillo y todavía funciona desde hace un año. También tengo que decir que como lo fabricamos nosotros, es una forma especial, tanto en lo que es la terminación del envasado. Pero vamos, de media, de forma natural, entre 6 meses, 8 meses, una vez abierto, ¿de acuerdo? Ahora, que lo llevas más tiempo abierto y tal, porque alguna paciente o clienta me ha llamado, oye, es que llevo aquí un año y pico y tal, con el bote abierto, no sé si me valdrá, no, y digo, a la prueba, es muy sencillo. Ábrelo, míralo si está amarillo, ponlo en un vasito y mira a ver si todavía huele a cloro. Ah, pues sí, pues perfecto, lo puedes utilizar. O sea, sin ningún tipo de problema. ¿El MMS cuánto tiempo una vez que se abre? Años y años. Años, yo lo sé, años también. Eso no es ningún problema. Lo importante es lo que dices tú al envase, porque yo he tenido ese problema del plástico con el MMS, o sea, de deshacerse el plástico. Yo menos mal que no lo he consumido, menos mal, porque la cantidad de mierda que te consumes es alucinante. Y suele suceder. Ahora, en el vidrio, si lo tú tienes bien guardadito, sin sol directo y en una temperatura que sea excesiva, sí, perfecto. Siempre he guardado con tapón, nunca con pipeta. ¿Vale? Que ya me ha pasado alguna vez y siempre aviso, porque tengo ahí una frase puesta detrás de los frascos en los cuales indico que la pipeta es para usar, lavar y guardar. O sea, no para dejarla puesta. La pipeta no se deja nunca puesta, siempre se deja aparte. Y más si no vas a utilizar el producto. Si no vas a utilizar el producto, siempre con tapón. ¿Por qué digo eso? Porque la pipeta tiene un látex. Y el látex, con los propios, digamos, ácidos del producto, ese gas que puede ir echando, pues lo puede correr, lo puedes hacer. Y alguna persona, más de una persona, más de un cliente que ha utilizado pipetas, le ha sucedido eso. A mí no me ha pasado, ¿vale? Pero también porque he intentado prevenirlo a todos los clientes, de avisarles de que no guarden nunca el producto con la pipeta. A no ser que lo estés utilizando todos los días. Entonces, bueno, pues lo puedes utilizar. Pero una vez que ya has terminado el tratamiento, que está un mes entero, 2 meses entero, pues quítala, guárdala con tapón y la dejas ahí hasta la siguiente vez que no tengas que necesitar. Luego hay otra cosa que quiero comentar, que Vivi me preguntaba, ¿no? Que cuánto tarda el MMS en hacer el efecto. Yo le he comentado en mi caso y ahora que comente Javier. Yo, por ejemplo, arritmias sufro una vez al año. Y yo creo que a veces puede ser un tema emocional. A veces pienso también que puede ser que la sangre esté demasiado espesa. La gente cuando tiene la sangre espesa le da Sintrón, ¿no? Entonces, yo cuando me tomo el MMS, y te estoy hablando de 3 o 4 gotas, no mucho más, al momento me oxigena. ¿Qué quiere decir? Que a los 10 minutos yo salgo a la calle, anda, noto la oxigenación, ya no noto que me ahogue o que note el corazón o la sangre espesa o los mocos, automáticamente puedo andar 8 kilómetros y no me canso. Pero en el caso de la arritmia, a mí en 20 minutos me la ha quitado. Y cuando digo me la ha quitado, con una sola toma. No he tenido que hacerme 3 tomas 3 veces al día. Que normalmente, si tienes una gripe, vamos a decir una gripe tipo ya sabéis qué, habría que tomarla 3 veces al día. Pero bueno, esto que nos lo explica ahora Javier, que lo conoce mejor. Yo, mira, por ejemplo, el tema de gripes. Si tú ya ves, es muy frecuente tener esa sensación como que tu cabeza vas a encontrar una estrella y dices, ¡qué trancazo voy a pillar! Si tienes esa sensación, esa misma tarde, cuando llegues a casa, métete una buena dosis de MMS o de CDS justo antes de irte a dormir. Y te garantizo que la mañana siguiente te levantas como un toro. ¿Qué cantidad de MMS sería o del CDS? Bueno, pues mira, por ejemplo, claro, también un poquito tener en cuenta vuestro grado de tolerancia, de lo que es sobre todo el estrés de curación, y luego también el peso que tengáis, ¿no? No lo mismo yo que peso 90 y pico kilos, ¿eh?, a una persona de 50. Yo, particularmente MMS, tomo 8 gotas cuando me sucede eso, antes de dormir, 8 o 10, dependiendo, ¿no? Y yo, CDS, en esos casos, pues directamente unas 15 mililitros me tomaría. 10, 15 mililitros, sí, sí, en un vaso de agua. Ah, en un vaso de agua, no en un litro, en un vaso de agua. No. Cuando yo tengo esa sensación, ¿vale? Otra cosa es que ya estás metido en una gripe, oye, ya tienes gripe, ya tienes tal, entonces sí, tómate, si es en el transcurso del día y vas a utilizar CDS en la botella, mínimo 20 mililitros, mínimo. O sea, de 2-3 días, ¿vale? Vale, 20 mililitros en un litro, o sea, cada día te bebes un litro, con esos sí. 20 mililitros a sorbos. Sí, a sorbos, cada momento que tú veas, no tienes que estar cada hora pegándote, no, el momento que tú veas, que tú consideres, tienes que hacer vida normal, estás trabajando, estás comiendo, estás no sé qué, no sé cuánto, pues vas tomando cuando puedas, ¿vale? Yo lo recomiendo que mínimo que hagas 4 tomas, mínimo al día, y luego hasta 10 tomas, ¿vale? Vendes tú a sorbos prácticamente. Y luego eso 2 o 3 días, dependiendo cómo responda tu cuerpo. Oye, el día siguiente ya estás fantástico, no hace falta que lo repitas. Bueno, puedes repetir el medio litro y echas 10 y ya está, ¿vale? Para asegurar, para que, por si quedaba algún remanente por ahí de alguna, algo de gripe por ahí, ¿no? Nada más. Y el MMS, pues haría, en este caso, pues haría 4 tomas y para una media normal, digamos 60 kilos, pues serían 3 gotas. Y en la última de la noche doblaría las gotas. O sea, tomaría 3 gotas activadas por la mañana, al mediodía, a media tarde y por la noche, antes justo antes de irte a dormir, me tomaría 6. ¿Por qué digo los 6 antes de dormir? Porque cuando realmente tu cuerpo ocupa toda su energía para curar es cuando está en descanso, cuando está durmiendo, ¿vale? Ahora, si dices, es que no, si yo me aporto esas 6 gotas de dióxido de cloro, me van a aportar ese oxígeno, me van a aportar más energía, no me voy a dejar dormir, pues entonces no lo hagas justo antes de dormir. Hazlo pues 2 horas o 3 horas antes de ir a dormir, para que no te desequilibre tus ciclos circadianos, ¿no? Entonces, eso ya más o menos, cada persona es un mundo, se tiene que controlar un poquito su organismo, ¿no? Y ver cómo poder hacerlo. Por lo que os he dicho, lo más importante, que Javier Eros lo lleva de cristal. Es muy importante porque los sitios que son de plástico se echan a perder y casi todas las tiendas online te lo venden de plástico. Y también la calidad que tiene Javier es mucho más buena de lo que he probado yo del MMS. Sabe diferente y es más fuerte lo que él tiene que lo que he comprado en otros lugares. Y ya sabéis que yo llevo 17 años en el tema, que no llevo uno. Lo digo porque siempre va a salir mucho mejor tenerlo en cristal o va a durar más tiempo y es mucho mejor. Ahora te voy a leer un comentario que dice Soraya, dice, a la raíz, bueno, lo voy a poner en pantalla para que se vea, ¿vale? A la raíz de la pandemia estuve casi 2 años con un dolor insoportable en la planta del pie que me impedía andar. Un buen día probé el DMSO y fue rápido y casi mágico. Continúa diciendo, también he estado tomando DMSO, pero hay muy poca información. Yo la pregunta que te voy a hacer primero, cuando él se la ha puesto en los pies, claro, aquí él no lo dice, pero tú el DMSO te lo puedes poner directamente en la mano y aplicarlo así, en la piel, directamente. Sí, lo puedes hacer directamente en la mano, pero por ejemplo, si tienes problemas de artrosis, de artritis o dolores de dedos, te va a ir fantásticamente bien si lo haces así. Ahora, si tú lo quieres aplicar en la planta de los pies, lo lógico es que o que tengas el MSO en un spray o tengas un pequeño pincel, un pincel de, bueno, pues de estos de tipo de tinte o tipo de goma de a nivel de alimentación, cualquiera de los dos es válido, y te lo das directamente en esa zona. Y esperas ahí unos minutos para que vaya penetrando. A veces va, dependiendo de tu tipo de piel, puede ir más rápido penetrar o puede tardar más. Digo que esperar un poquito porque el DMSO directamente, ten en cuenta que como disolvente también es muy bueno. Entonces, en la ropa os puede generar, os puede decolorar la ropa, como si fuera una mancha de lejía, ¿no? Os puede dar. Pues digo que esperar siempre un poquito para poder pues ponernos ropa o lo que sea para evitar que se os estropee la ropa. Pero vamos, directamente lo puedes hacer. Ya te digo, mi mujer se pone directamente el de 99, el puro, ¿vale? Se lo pone. Y ella lo tolera perfectamente y sin ningún problema. En cambio yo no, a mí el puro me pica, me irrita. Entonces, como vi que me irrita, me pongo el de 77 o lo degrado, no lo degrado, lo diluyo, perdón, al 40 o el 35% y eso que utilizo. Ya veo fantásticamente bien. ¿Lo diluyes con agua, te refieres, en el mote? Sí, siempre lo diluyes con agua destilada, a ser posible, ¿vale? O sea, tienes algún agua, digamos, hidrogenada, pero que también está purificada o algo por el estilo, para evitar que nada negativo penetre, o sea, nada malo que te pueda dañar. O sea, tú estás con agua de grifo que te va a aportar cloro y te va a aportar un aluminio o te va a aportar un plomo o algo por el estilo, si lo metes, ten en cuenta que vaya directamente a la sangre. Si tú lo bebes, tu cuerpo, el hígado, el riñón, va a ir depurando, va a ir limpiando, va a ir limpiando, pero si lo metes directamente a la sangre es mucho más doloroso. Entonces, hay que tener cuidado con qué utilizamos el MSO, simplemente, ¿vale? Con qué lo utilizamos. Ahora, efectos secundarios no tiene, es que no tiene ninguno, es que no tiene ningún efecto secundario. El único, y además, si lo tomas, como he dicho antes, con un poquito de menta, pues queda fantásticamente bien. Además, te deja un sabor de boca, recién lavada la boca, sabes, con una buena pasta dentífrica de menta. Me estás diciendo que el DMSO podría hacer de detox para hígado, para páncreas, o sea, para diabético, para hipertensión. Sí, ayuda mucho también para eliminar. Es un desintoxicante y es un buen quelante, pero sobre todo también es un antioxidante. Volvemos a lo mismo, o sea, donde hay enfermedad, hay estrés oxidativo, o sea, hay radicales libres. Entonces, si quieres ayudar a eliminar esos radicales libres, el MSO es uno de los más potentes que hay, aparte del famoso glutatión, que ya sabemos tú y yo. Sí. La pregunta sería, entonces, en el caso que es ingerido, ¿cómo sería? Ingerido, siempre, siempre, que podáis, después de desayunar, por la mañana. En un vaso de chupito, en un vaso pequeño de chupito, o de esto de café con leche, de estos pequeños que ponen las cafeterías, en un vaso de eso, coges, primero echas de media, como base, o sea, hay unas tablas, pero vamos, como base 3 mililitros, que son alrededor, dependiendo del gotero, porque claro, cada gotero tiene una obturación diferente, pero pone que alrededor de unos 60, 70 gotas, 80, dependiendo, ¿vale? El obturador. Y eso lo pones ahí en el vaso, echas un poco de agua y luego coges lo que es el tema de la menta, ¿vale? Y lo echas. Por ejemplo, aquí la tengo, la menta, coges y lo echas, ¿vale? Claro, estamos hablando de aceite de menta que sea... Aceite esencial, si ecológico, bio o alimentario, ¿vale? Como quiera me es válido, lo echas un par de gotitas y te lo tomas. No te sabe a nada, te sabe a menta, te deja un sabor súper agradable y encima también... La menta te ayuda y potencia ese efecto de antioxidación y ese efecto antiinflamatorio. Perfecto. ¿Ya? Y solo se toma una vez al día, ¿eh? Nada más. No hace falta que lo tomes más veces, solamente una vez al día. Interesante. Eso lo voy a probar yo. Dice Vivi, dice, qué bueno que lo digas, Luis. Yo tengo una subida de latidos a 179 y en 25 minutos me baja a 40 latidos. El dióxido de cloro, bravo. Pero ten en cuenta que el dióxido de cloro... Mira, el dióxido de cloro y el DMSO son súper potentes para eso, tanto a nivel de cerebro como a nivel vascular. ¿Por qué? Porque el dióxido de cloro es anticoagulante, ¿no? Y el DMSO es vasodilatador. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tener una sangre, digamos, más líquida y encima más canal. Entonces, eso va a ir como un tiro, eso va como un tiro. Entonces, para muchísimas cosas vas a aportar a todos los órganos lo que es mayor capacidad de oxigenación. Y eso, pues, eleva los niveles de, sobre todo, de energía en tu organismo. Y donde hay energía, no hay enfermedad. Y donde hay enfermedad, no hay energía, ¿eh? Eso tenerlo en cuenta también. Perfecto. Dice, para una perra de 10 kilos, ¿cómo se da? Me refiero a la trementina. La trementina igual, pues, por gotas. O sea, la trementina se echa directamente. Yo, una forma de hacerlo directamente es que, por ejemplo... Pongas en un vaso las gotas de trementina, ¿vale? Una perra de 10 kilos tendrías que darle alrededor de unas 10 gotas, sería una gota por kilo, ¿vale? Y durante 4 días. Y le pones lo que es las gotas con un poquito de miel, lo dejas en un vasito, echas una poca de miel, echas las gotas de trementina, dejas ahí 2 minutos para que se macere ello, para que se penetre, y luego se lo das al animal. Y directamente en la boca lo va a comer. Y esa miel, como es muy golosa para todos los parásitos, porque se alimentan de todos los azúcares, la glucosa, pues va directamente al cuerpo del parásito. Entonces va a ir mucho más rápido la desparasitación. Perfecto. Ahora pongo otra pregunta. Bueno, Javier, ¿tú distribuyes solo para España o también para algún otro punto? España y Europa. Hemos enviado a Alemania, Noruega, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal. Yo creo que a toda Europa he enviado prácticamente. Hemos enviado, sobre todo a raíz de la pandemia. A lo que es fuera de Europa no enviamos, ni recomiendo. Primero, que es muy costoso, y segundo, puede estar, y lo más seguro, que no te llegue el producto, que se quede en las aduanas. Perfecto. Como os digo, ahora, si sois de fuera, me doy, yo soy de Perú, yo soy de México. Tengo contactos, tengo gente de confianza que os puede promover, os puede comercializar estos productos sin ningún tipo de problemas. Uh-huh. Y aparte también ayudaros y asesoraros. Como os he dicho, tenéis en pantalla el teléfono de Javier para WhatsApp o Telegram, y también en la descripción del vídeo, también lo he puesto en el chat para lo que lo necesitéis. La siguiente pregunta nos dice: ¿el CDS se puede mezclar con agua de mar? Gracias. No es que se pueda mezclar, es que deberías. O sea, directamente. Sería la mejor forma de tomarlo. O sea, el CDS directamente en agua de mar es la mejor forma. Yo es que, personalmente, porque vivo en Valladolid, no tengo el mar a mi disponibilidad, pero si tuviera el mar a mi disponibilidad, todo el CDS que vendo sería directamente en agua de mar. Todo. Yo lo tengo en mi casa con agua de mar. Lo tengo para mí, claro. Pero claro, yo tengo, cojo garrafas de 15, 20 litros que utilizamos varias personas en casa, pues no tengo esa disponibilidad de fabricar el CDS con agua de mar. Pero si pudiera, sí que lo haría. Muy bien. Siguiente pregunta de Nacho. Hola, Javier. ¿Qué es lo mejor, CDS, MMS, DMSM, Monocal, para temas de salud mental, en específico estrés postraumático? Gracias. Inmunocal y DMSM. Directamente. Inmunocal y DMSM. Para esos temas van como un tiro, va fantásticamente bien. ¿Cómo sería la Pero tú lo que necesitas limpiar es el cerebro. Necesitas aportar mucha más energía, necesitas aportar mayor capacidad de limpieza, y entonces estimular el glutatión y encima estimular también con el DMSO la desinflamación y también esa oxigenación, porque es también antioxidante, te va a ir fantásticamente bien. Que luego, si quieres meter CDS durante un mes, pero lo tienes que meter con DMSO. Lo tienes que mezclar con DMSO. El dióxido de cloro solamente no consigue los resultados que quieres. Ni harto Coca-Cola. Tiene que ir con el DMSO. Porque el CDS, el dióxido de cloro, no traspasa la barrera del cerebro. Entonces, te puede limpiar el resto del organismo, pero el cerebro no. Han dicho, Javier, que el agua hidrogenada también entra dentro del cerebro y también es terapéutico. Si lo mezcláramos el inmunocal, en este caso la cisteína enlazada para que produzca el glutatión, con el agua hidrogenada sería la bomba, ¿no? La mezcla de las dos. En teoría, sí. En teoría, sí, porque es cierto que el hidrógeno es una molécula que será mucho más pequeña que sí que penetra en la barrera y llega. De hecho, es de las pocas cosas que llegan. El dimetil, que es el dimetil sulfósido, el DMSO, el dimetil azul, que es otro dimetil, y el inmunocal. Digo, perdón, el inmunocal no, porque el inmunocal es el glutatión, o sea, eso está en todo el organismo. Eso se llega a cualquier sitio, sino que agua hidrogenada. Uh-huh. Sí que es una buena opción también. Uh-huh. En el caso de Nacho, si tiene que tomar el DMSO y el inmunocal, ¿cómo lo tendría que tomar? ¿Qué protocolo? ¿Qué cantidad? Pues para que es en específico estrés postraumático. Vamos a ver, una cosa es la gestión de tus propios sentimientos, ¿no? De tus propias, lo que te sucede día a día o lo que te ha sucedido. Esa gestión también la tienes que asimilar tú. Pero lo que sí que es cierto es que muchas veces esa angustia que tienes porque te falta energía, porque no llegas, porque el que te genera un estrés, que te genera una angustia, una necesidad, es tal vez lo que es con el tema del inmunocal, lo que empiezas a hacer es realmente empezar a recuperar el foco mental. Empiezas a recuperar esa energía. Entonces, al tener mucha más energía, te sientes con más ganas de todo. Te sientes como capaz de muchas más cosas. Entonces, ahí en ese sentido sí que te va a ayudar enormemente. Y el DMSO también, porque te va a aportar esa también, ese grado de antioxidantes, también antiinflamatorios, te va a transportar, te va a ayudar a limpiar. Va muy bien. Para el tema del cerebro va fantásticamente bien. ¿vale? Entonces yo le recomendaría los dos, si sería, por ejemplo, en ayunas el inmunocal, 2 sobres diarios con ese, con lo que tú tienes, perfectamente, no tenías por qué ir a más sobres, con 2 sobres diarios de regular y platino, uno de cada. Y luego después de tomarte el inmunocal, a los 10 minutos te tomas el MSO, como he explicado, en un vasito, mínimo 3 mililitros, con un poquito de menta y fantástico, como un tiro. He estado la semana pasada, tuve una enganchada jugando a pádel con el tema de la rodilla, me quedé clavado y estuve tomando esa semana, he estado tomando 3 sobres de inmunocal y he estado tomando el DMSO durante 4 días y desaparecieron los dolores por completo. Estoy ahí, otra vez a tope, sin problemas. Interesante. Hay 2 preguntas más. Soraya dice, cuando yo tomo oral el DMSO no noto ningún efecto, ni bueno ni malo. ¿Cómo puedo saber que está actuando? Bueno, ¿qué grado de porcentaje de DMSO has comprado? ¿Qué cantidad estás tomando? Es que habría que saber un poquito todo. Y todo el por qué, ¿para qué lo tomas y por qué lo tomas? Simplemente lo tomas porque te apetece, ¿sabes? Entonces, lo mismo dicen, no noto ningún efecto, ¿vale? Luego lo dejas y a la semana o 2 semanas dices, oye, me duele el cartílago de la oreja derecha. Y resulta que era porque no estás tomando el DMSO. A veces, como sucede muchas veces en la vida, por ejemplo, con el tema de parejas, no te das cuenta de lo que realmente tienes en tu casa hasta que lo has perdido. Pues esto pasa a veces igual. En el momento que la dejas de tomar, pasa un tiempo y dices, oye, empiezan a aparecer los dolores. ¿Por qué será? O la fatiga. No tendría que ser más explícito decirme lo que es porcentaje de lo que estás consumiendo y gotas que estás consumiendo o mililitros que estás consumiendo. ¿Y para qué lo quieres? ¿O para qué enfermedad? Uh-huh. David Francisco, ¿sabes qué puede ir bien? CDS, MMS, DMSO para verrugas seborreicas. Yo me aclararía ahí directamente con lo que es el CDS. Yo ahí metería mejor el CDS, porque el CDS para todo que es vía tópica es más liviano, al no llevar el ácido, solamente la saturación del gas con el agua, con el DMSO. Y haría 2 sprays. O sea, haría una preparación de un spray de unos 80-90 mililitros con agua destilada, tanto de, por ejemplo, el CDS lo haría con 20 mililitros de CDS y el resto agua destilada, hasta 80 o 100 mililitros. Y eso lo puedes guardar en la nevera y te dura un montón de tiempo también. Y luego el DMSO, lo mismo, echaría el 50% de DMSO y 50% de agua destilada. Y eso también te dura una barbaridad, pues te da para muchos casos. Entonces, primero te das lo que es el CDS y luego te das el DMSO. Te das un ligero masaje para que se casen, liguen los 2 productos y dejas que interactúen. Te va a picar. Porque te va a picar, porque va a empezar a hacer efecto, te va a picar. Y bueno, pues te fastidias, literalmente. Porque me ha pasado y, mira, por ejemplo, he tratado lo que es un hongo que me entró en un pie. Lo traté con lo que se llama MMS2, ¿vale? Y con DMSO lo traté. También con trementina también lo puedes utilizar, ¿eh? Para esos casos también. Para hongos también va muy bien la trementina. Él me dice, ¿se puede tomar el CDS con agua hervida? Yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿No? Y además que tampoco entiendo el sentido, porque hervir el agua, tú vamos a ver, antes hervía el agua porque tú ungías el agua de un pozo, antes no había, no estaba canalizado, y el agua del grifo no tenía lo que era cloro o dióxido de cloro para poder, o el maldito flúor, para poder limpiar de patógenos el agua. Y entonces la gente, cuando cogía agua del pozo, muchas veces lo hervía, ¿vale? Para poder matar cualquier patógeno que hubiera por ahí. No tenía otro sentido. O te vas a hacer una infusión, o era por eso. No tenía otro sentido, ¿vale? De hecho, yo he vivido en Galicia, y en Galicia me acuerdo que tú te ibas a una casa y estabas acostumbrado a beber esa agua que era de pozo y no tenías ningún problema, iba todo perfecto, pero te ibas 10 casas más para allá a visitar a alguien, te daban otra agua de otro pozo y ese día estabas con el estómago un poco revuelto o tenías diarrea. Y los de esa casa, o sea, sin problemas. Pero claro, tú estás acostumbrado a la macrobiótica y esa macrobiótica cuando te la cambian, ya estás haciendo trabajar a tu cuerpo, se tiene que adaptar a esa nueva bacteria, a ese nuevo. Entonces le generas un estrés y entonces por eso muchas veces suceden esas cosas, ¿vale? Pero no entiendo el por qué hervir el agua. No lo entendería. Yo no lo haría. Yo desde luego no lo haría. Ahora, espérate. Aquí dice, para la mucosidad en la garganta, ¿qué es mejor? Para mucosidad en la garganta, ¿qué es mejor? Bueno, pues para tienes flema, pues seguramente lo que es el... Para ello iría muy bien el MMS o CDS, el dióxido de cloro. Para ello es el dióxido de cloro. Porque hay algo para ahí que te está... que tienes que limpiar y tienes que aportar ese oxígeno para poder limpiarlo. Pues de momento más preguntas ya no han entrado. Por aquí David te da las gracias. No hay de qué. Un placer. Para lo que queráis en ese sentido, pues ahí estamos. En lo que podamos ayudar, bienvenido sea. Bueno, pues aquí tenéis el teléfono en pantalla, en la descripción del vídeo, en el chat lo hemos puesto. Podéis contactar con Javier, WhatsApp, Telegram... y le preguntáis precios y ya está, y compráis lo que queráis, él os dice cómo tenéis que hacerlo y os llega a casa y en 2-3 días lo tenéis, porque yo lo tenía en 2-3 días y muy contento cuando he visto que era todo cristal. Es que no le pilla mucha manía al plástico, lo siento, pero es que la mitad de las reservas que había comprado, mi mujer dijo, yo voy a comprar de todo por si toda la familia se pone mala, se ha echado a perder todo. O sea, así tirar el dinero. Entonces, si lo compráis en cristal, no tiráis el dinero. Es que aunque utilices HDP, que es el formato de, digamos, de mayor calidad de lo que es de alta densidad del plástico, con el tiempo termina corrosionándose. Y es que el problema ya no es que dices, bueno, es que luego lo estás consumiendo poco a poco, ¿sabes? Y tú estás, ese plástico te lo estás bebiendo tú, que es el verdadero problema, ¿sabes? Y a mí también, dices tú, me ha pasado. Y yo lo único que digo a todo el mundo es que... que no tengáis miedo a estos productos, que son 100% naturales, bien, son derivados de sales, son derivados de árboles, que bien utilizados, bien usados y con cabeza os pueden salvar de muchísimas situaciones, ¿vale? Yo estos productos siempre están en mi casa, son los imprescindibles. Ahí el único que tengo que me falta añadir es el inmunocal, que desde que me entró en mi vida solamente saldrá el día que ya me toque caducar en esta vida. Y para mí son imprescindibles. Hay otro elemento que también siempre tengo en casa, que es el aceite de coco y la aloe vera, ¿no? Porque también te ayudan muchísimo a nivel de piel, a nivel de muchas otras cosas, ¿no? Pero vamos, que son productos que te pueden ayudar a muchísimas facetas. Yo llevo 15 años sin saber lo que es la enfermedad. Bueno, perdón, 14 años sin saber lo que es la enfermedad, ¿no? Ni gripes. Lo máximo que he llegado a tener fue una vez una gastroenteritis que me duró media tarde. Cuando una gastroenteritis te suele dejar 3-4 días tirado. La tomé a tiempo, tiré de dióxido de cloro, buenas dosis y al día siguiente como un toro. Así que recomiendo a todo el mundo encarecidamente que lo tengáis. Aunque tengáis guardado en un armarito porque no os hace falta o porque tenéis miedo, pero nunca sabes cuándo te va a poder servir, ¿vale? También recomiendo a todo el mundo que mínimo, mínimo, mínimo una vez al año, mínimo, ¿eh? Oye, que va a empezar la primavera, perfecto, te haces una desparasitación y durante un mes estás desparasitando y tomando, por ejemplo, lo que es el dióxido de cloro y lo que es la trementina, ¿vale? Entonces vas a limpiar y vas a desintoxicar. Y luego el dióxido de cloro es un producto también puntual. Oye, principio de gripe, toma. Oye, que me duele la rodilla, DMSO. Oye, que me duele no sé qué, un masajito con un poco de DMSO. Oye, que tengo una infección, dióxido de cloro, ¿sabes? El producto sí que recomiendo para el día a día, para siempre, porque nutrición sería el inmunocal. Estos son productos puntuales. No es algo para tomar toda la vida y además no lo recomiendo, porque hay gente que es bestial consumiendo dióxido de cloro día tras día, durante años, todos los días. Pues tampoco es bueno abusar de eso, porque tanto oxígeno oxida mucho, tiene que haber un equilibrio. Ah, y una cosa muy importante, que mucha gente, lo único que realmente... que sepamos que corta el efecto del dióxido de cloro son el bicarbonato y la vitamina C, sobre todo del limón, ¿vale? Porque hay otras vitaminas C, pero son, vienen en menor cantidades, menos potentes, entonces lo puedes tomar, porque inclusive el perejil tiene vitamina C. Entonces no podrías comer prácticamente nada, y menos con arguiñano, ¿no? Pero vamos, que tengáis en cuenta que dentro del organismo hay un equilibrio, debe haber un equilibrio entre oxidación y antioxidación. O sea, es válido el DMSO. Tú dejas un vaso de CDS, y le echas un gotero de esos de Dimesio, y a las 4 horas se ha comido por completo el Dimesio, se ha comido al CDS. ¿Por qué? Porque el CDS es oxidante y el Dimesio es antioxidante. Entonces, el antioxidante va a hacer su función y se lo come. Pero dentro de tu organismo, acompañados en el momento de la ingesta, va fantásticamente bien para tu cuerpo. Es que son perfectos. Es como tener, ya te digo, un Messi y un Cristiano en tu equipo de fútbol. Y si ya le metes ahí al inmunocal, que es el Pelé, pues ya alucinas. Bueno, quiero comentar varias cosas. Primero, el inmunocal. Tenéis el teléfono en pantalla, tanto de Javier como mío. Os pasamos los enlaces y podéis comprarlo. Y hemos hecho muchos vídeos cada semana prácticamente. Estamos haciendo un vídeo de inmunocal. Por cierto, el último nos lo han quitado de YouTube. Anda. Lo estuvimos hablando con Javier y resulta que me lo quitaron al día siguiente. Y menos mal que en las otras dos plataformas lo pude quitar a tiempo y solo me eliminaron un strike con una. Pero bueno, no sé lo que diríamos allí, que se ve que no le gustó. Entonces, pero tenéis vídeos más antiguos de Inmunocal, quiero decir, que se habla siempre, se repetimos la misma versión, que dice que vale cualquiera. Eso por un lado. Otra cosa que te quería preguntar, Javier, es decir, yo utilizo agua arcoíris para todo este tema, ¿verdad? Agua normal, sí. Agua destilada. Pero entonces, ¿qué sería mejor, el agua de mar o el agua arcoíris? ¿O es lo mismo? Mira, vamos a ver. Para hacer CDS, utilizaría el arcoíris, porque te va a cambiar el sabor por completo. O sea, te va a desinhibir ese sabor, va a desaparecer. Que tú y yo ya lo sabemos cómo funciona. Y esa agua viva, pues te cambia el sabor por completo. Yo aluciné con ese tema. Pero por otro lado, el agua de mar sí que te deja ese sabor, pero te aporta todo ese caudal de minerales y de alcalinidad a tu organismo. Entonces yo haría un mix ahí. Tú que tienes la capacidad de tener las tres cosas, haría un mix, 50-50. Agua de mar, 50 agua gris y yo creo que va a ir como un puñetero tiro. Mira, se me acaba de ocurrir, nunca lo había pensado, pero tú que tienes la oportunidad, hazlo y luego ya me contarás. Sí, sí, lo voy a probar. Han entrado algunas preguntitas más. Dice David, dice, ¿para piedras en el riñón? Mira, para piedras para el riñón hay una terapia de la doctora Hulda Clark que recomendaba el difunto, además, Fran Suárez, y que va muy bien, que es con aceite de oliva, con sal de higuera o sal de Exxon, que se llaman, y con la toronja, que es el pomelo. Eso un fin de semana, tranquilito en casa, hacerte esa terapia, hacer como te dicen, como las medidas, y luego el domingo vas a empezar a orinar lo que no está en los escritos, ya ves, y ahí va muy, muy, muy bien. Y de todo, ahí lo que sí que añadiría, si luego quieres a mayores, para ya una vez eliminadas las piedras, primero te recomiendo que hagas esa limpieza hepática antes de tomar cualquier otro producto antioxidante que te vaya a eliminar cosas, ¿vale? Porque si tienes ya un problema de riñón y le metes más trabajo, se va a agravar ese problema. Te puede doler mucho más, te puede generar mucho más trabajo, te puede generar mucho más dolor. Entonces, lo mejor, primero, haz la limpieza hepática. Y luego, ya sí, luego si quieres, dale ahí le daría directamente a inmunocal. Primero inmunocal, porque el 60% de lo que es la glutatión de tu cuerpo están en hígado y en riñones, porque son los encargados de desintoxicar tu organismo. Y lo más potente es el glutatión para desintoxicar. Lo más potente, ¿vale? Y luego también le metería lo que es el DMS antes que el MMS. Pero primero, la terapia, o sea, la limpieza hepática. ¿El agua para añadir al CDS o DMS, DMSO tiene que ser siempre destilada? No tiene por qué ser siempre destilada, puede ser purificada. Si tú tienes un equipo de osmosis inversa, pues lo haces. Si tú coges, no, yo no tengo ninguna de esas cosas, ¿vale? O mira, por ejemplo, tienes el agua Kangen, ¿vale? El agua hidrogenada, ¿vale? Que lo mismo, agua Kangen es agua hidrogenada. Que tienes, por ejemplo, la garrafa esta de filtros de que te quita el cloro, ¿vale? También lo puedes hacer. Pero para DMSO siempre te recomiendo agua destilada para hacerlo. Para diluirlo. Para consumirlo, no. O sea, tú, por ejemplo, vas a tener que tomar esos mililitros o esas gotas con agua, puede ser agua filtrada o hidrogenada o agua arcoíris viva, la que tú tengas, o agua embotellada perfectamente, ¿vale? Puede ser cualquiera de esas. Nunca recomiendo la del grifo. ¿Por qué? Porque el grifo lleva cloro. Y el cloro mata el efecto del dióxido de cloro. Y si lo pones con DMSO, vas a potenciar el efecto cancerígeno que tiene el cloro dentro de tu organismo. O sea, en vez de hacerte un bien, te vas a hacer un mayor dolo. Entonces, mimar o cuidar un poquito en ese caso. Ten en cuenta una cosa, o sea, las dos moléculas más importantes de tu cuerpo son el agua, la molécula del agua y la molécula del glutatión. O sea, cuídalas, mímalas. Beatriz dice, por favor, llevo un año luchando con el herpes ocular y he probado de todo. Pues el herpes es que van bien las dos cosas. Podría ir bien. El DMSO también va muy bien. El dióxido de cloro, hay herpes que los quita y otros que como que tarda un poquito más, pero con inmunocal hemos tenido buenos resultados con todo el tema de herpes y zóster. Y además relativamente rápidos, ¿vale? Porque los herpes suelen ser nuestro propio cuerpo, nuestras propias bacterias del cuerpo que están completamente descontrolados porque nuestro sistema inmunológico está bastante bajo. Entonces se empieza a disparar ciertas cosas de nuestro organismo que se descontrolan. Entonces una de ellas son los herpes zóster, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, hay varias terapias también puedes hacer, ¿no? También a nivel lo que tú manejas, el tema de Healy y todas estas historias, también te pueden ayudar, ¿eh? Porque también va muy bien. ¿Cómo se llama? La máquina de bioresonancia. Exactamente, perdóname. Eso también puede venir bien, pero vamos. Yo ahí haría hincapié con dióxido de cloro y inmunocal. Claro, cuando hablamos del inmunocal, digo yo, como es algo que está en el ojo, que coges el polvito con el dedo y te lo pones también aquí en el ojo, aparte de ingerirlo. Sí, lo puedes hacer a costa, tienes que hacer vía oral y luego ese polvito que te queda dentro del sobre, ese sobre azul, ese polvito le añades un poquito de agua embotellada o destilada o filtrada, un poquito, lo agitas y con un gotero coges esa agua y te lo echas en los ojos. Entonces estás dando glutatión, le estás dando cisteína pura y dura al ojo para que empiece a regenerar. Y va bien, ¿eh? Va fantásticamente bien. Vale, y si fuera lo otro que has dicho que había que tomar, ¿cómo lo tendría que tomar? El CDS, pues el CDS ahí tendría que ir alrededor de... Yo le pondría lo que es en un gotero pequeño, tipo de estos goteros de este tipo esenciales, ¿no? Lo que es 1 mililitro de CDS y el resto agua, ¿no? Y me lo pondría también dar con goteros directamente en esa zona. ¿Ojos cerrados, ojos abiertos? No, abiertos, que entre dentro. Los ojos abiertos. Tiene que entre dentro, ¿no? Porque con los ojos cerrados tendría que ser DMSO, que también puedes utilizarlo con DMSO, ¿eh? En un spray o en un gotero. De hecho, el DMSO se utiliza mucho para el glaucoma, el ojo. La próstata inflamada, ¿qué es más recomendable? Lo primero, ahí te recomendaría, ¿por qué tienes esa próstata inflamada? Hay en general, primero el DMSO y para la inflamación te va a venir fantásticamente bien y el dolor y sobre todo el inmunocal. Yo ya recomiendo más eso que el dióxido de cloro, porque es más rápido lo otro que el dióxido de cloro en ese sentido. De hecho, por ejemplo, en infecciones urinarias, dependiendo qué infección, tarda más, tarda menos. Tengo gente que la infección urinaria con el tema de dióxido de cloro le ha desaparecido en 24 horas por completo o en media tarde. Y en cambio otras pacientes han tardado 3 días, 4 días, ¿vale? Inclusive para evitar ese dolor, porque suelen ser muy dolosas. Oye, este medicamento me lo quita, el dolor. Bueno, pues tómatelo, de momento tómatelo. Si sabes que te va a quitar el dolor y que te va a poder, tómatelo. Y luego tratamos esa infección y por lo menos para evitar, para poder limpiar bien, ¿no? Entonces, bueno, yo para eso, primero la próstata inflamada, yo utilizaría más el DMSO y el inmunocal, porque es un tratamiento que seguramente dentro de tu organismo hay una gran toxicidad que está dando ese grado de inflamación dentro de la próstata. Entonces, para cuidarla con la nutrición no hay nada. Y para desinflamarla, el DMSO te va a ayudar muchísimo y encima aliviar el dolor. Mira, hay una pregunta de esa que tú no te sabes. Para subir la glutatión creo que es bueno la N-acisteína. Bueno, la N-cisteína sí que es buena para subir la glutatión. Si lo quieres subir de una manera química, en la cual solamente tienes una biodisponibilidad, digamos, de un 10% simplemente, y luego todo lo demás, tu cuerpo lo tiene que desechar. De hecho, los que toman N-cisteína suelen terminar con dolor de cabeza, pero no es porque sea estrés de curación, porque si no, hay una serie de problemas que te puede generar. Porque es químico, no es natural. Si tú quieres subir los niveles de glutatión, lo que te dice Luis, el Inmunocal es el único producto en el mundo, el único producto en el mundo que te sube los niveles de glutatión de una forma natural, solamente equiparable con la leche materna, nada más. El NAC no te lo va a subir. O sea, te lo sube, sí que te lo sube, pero de una forma que te sube un pico, como una montaña rusa, y luego vuelve a bajar. Para una. Por ejemplo, la acetilcisteína, si os dais cuenta, la tienen todos los productos mucolíticos para el tema de la gripe. Lo tienen todos. ¿Por qué? Porque para eliminar el moco va muy bien, pero poco más. Poco más. Vale, por aquí nos dice, hola, las personas, mal, no, se llama Luisa, las personas trasplantadas podemos tomar dióxido, altera el valor de los inmunodepresores. Yo no recomendaría el consumo ni de dióxido ni de monocar. No recomendaría nada hasta que no tengáis a ciencia cierta que sepáis que vuestro cuerpo no va a rechazar el órgano que se ha trasplantado. Hasta que no os diga el médico, ok, sea, ya puedes empezar a bajar los inmunosupresores porque tu cuerpo ya no rechaza ese organismo, hasta que no llegue en su momento ni dióxido de cloro. Ni Inmunocal puedes consumir. De hecho, Inmunocal es el único caso en el cual no se puede consumir. El resto de todas las personas del mundo lo pueden consumir. ¿Vale? Eso es más complicado porque sé que es problemático. Yo he tenido pacientes que tenían este caso y que con un catarro lo pasaban fatal porque claro, están tomando inmunodepresores, simplemente un simple catarro, un simple resfriado. Pues lo que tú te lo quitas de una forma natural en 3 días, desaparece de tu vida, ahí le podría durar un mes. Y tú lo sabrás, María Luisa, porque claro, estás con tu sistema inmunológico por los suelos. Tienes que tener muchísimo cuidado con todo lo que haces para no coger ninguna infección, nada que te pueda dañar. Ahora, en el momento que tengas el ok médico que digas, oye, es que ya han pasado 2 años o 5, dependiendo del órgano que te hayan tratado, pues dale, empieza a darle caña, sobre todo al inmunocal y al dióxido, si quieres, para empezar a eliminar todo lo que has tomado y empezar a levantar tu sistema inmunológico, que te va a hacer falta. Una pregunta difícil. Hijo desde hace más de 2 meses sufre de tinnitus y no sabemos cómo tratarlo. Y no debe cómo tratarlo. Bueno, será que no lo sabe, ¿no? No Y no sabemos. sabemos. Sí, no sabemos. Ha puesto aquí. Vale, el tinnitus, o sea, ¿te refieres a lo que es el tinnitus? ¿Lo de los pitidos de los oídos te refieres? Es eso, es eso. Vale. Bueno, ¿es por tema de accidente? ¿O es por tema de que de repente le ha salido? A ver, Si es dice. por tema de accidente y desviación cervical. Hay un producto de un laboratorio de Barcelona que el dueño del laboratorio tiene ese problema y lo desarrolló y no se le quita, pero desaparecen los pitidos. O sea, no se la ha terminado de curar, pero desaparecen los pitidos. Y si es un tinnitus que le ha aparecido de una forma normal, que no ha sido por un accidente, Ese. pues el inmunocal. Otra vez, el Inmunocal. Tenemos el Es enlace que nuestro de Caja de Pandora o mío personal, también tenéis el de Javier. el inmunocal sí que tú lo vas a hacer desaparecer, ¿vale? Porque eso es lo que potencia realmente tu sistema inmunológico de una forma brutal y bestial. Entonces, a partir de ahí empieza a regenerar de una forma que yo, por ejemplo, yo siempre he tenido durante 12 años al dióxido de cloro en un pedestal, en un pedestal. Cuando conocí el inmunocal y empecé a ver lo que realmente hacía en el organismo, tengo dióxido de cloro en un pedestal y por encima de ese pedestal tengo al inmunocal. Lo siento, pero es que es la realidad. Yo lo que he visto del tema inmunocal me ha alucinado tanto la capacidad que tiene nuestro organismo cuando le das lo que realmente necesita, que vamos, es alucinante. Pero vamos, que todo es bueno, ¿eh? O sea, en ese sentido. O sea, tú si pones DMSO, dióxido de cloro y inmunocal en el mismo equipo, bueno, es que tienes, ya te digo, pones a Pelé, Messi y Cristiano los tres juntos jugando. O sea, un equipo ganador 100%. Vale, te dice, habrá que probarlo porque está realmente agobiado. Pues probarlo. Y Luisa te dice, llevo 7 años trasplantada. Pues entonces ya tienes completamente aceptado el órgano, empieza a darle caña, vamos, empieza a levantar tu sistema inmunológico. Máxime, los trasplantados como máximo han llegado a estar 5 años, luego les dan ok. O sea, los inmunodepresores no tienen ya sentido. Tu cuerpo ya ha asimilado ese órgano perfectamente. O sea, empieza a levantar tu sistema inmunológico. Hay, por ejemplo, muchísima gente que toma inmunodepresores porque tiene enfermedades inmunes, ¿no? Dice, en la medicina alopática te dice que la enfermedad inmune, ya se llame como se llame, ¿vale? Fibromialgia, esclerosis, artritis, yo qué sé, ¿cómo quieres llamarlo? Hay tantas que ya, Parkinson, todas las enfermedades degenerativas te dicen que es tu sistema inmunológico que se ha vuelto loco y te ataca a ti mismo, inclusive a las alergias, ¿vale? Digo, bueno, venga, va, te lo compro. Te lo compro, yo te compro eso. Pero ahora explícame, por favor, por qué tu sistema inmunológico se ha vuelto loco y me ataca a mí. Cuando sus funciones, esto lo controlo yo. Entonces ahí ya desaparece la ciencia y empieza la ciencia infusa. Entonces ya estamos hablando de ovnis, estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de 50.000 historias diferentes. Ya el médico no sabe ni cómo ni por qué, muchas veces, ¿no? Dice que la enfermedad, pues has tenido mala suerte, o porque tema genético, o no se sabe, o sea, no te da ninguna razón. En cambio, cuando escuchas empiezas a aprender y empiezas a ver a otra mucha gente que lleva muchos años con estos temas, y se dan cuenta que realmente todas esas enfermedades vienen derivadas porque tu cuerpo está ácido, tu cuerpo está envenenado, tu cuerpo está irradiado, tu cuerpo está oxidado. Tu cuerpo está intoxicado y encima tu gestión de lo que es el estrés da pena. Pues entonces tienes una, dos y hasta tres enfermedades autoinmunes. Cuando empiezas a controlar y regular todo eso, empieza a desaparecer la enfermedad autoinmune. Empiezan a desaparecer los síntomas, empieza a desaparecer la enfermedad como tal, porque tu cuerpo se está limpiando, tienes más energía, al ver más energía hay mayor capacidad, al tener empezar a limpiar tu cuerpo tienes menos acidez y tienes más alcalinidad y tu organismo empieza a recuperar lo que es, lo que él tiene que conocer y saber, que es la salud. La enfermedad no es normal, no es, hoy en día parece que la enfermedad es normal en nuestro cuerpo, porque todo el mundo está enfermo, todo el mundo está tomando pastillas, pero no es así, es todo lo contrario. Lo normal y lógico es que tu cuerpo esté viva y viva en salud. Nacimos perfectos. El único defecto que tenemos es que tenemos una fecha de caducidad. Eso es el único defecto. Bueno, y que nuestra mente viene vacía. Esos son los únicos defectos que tenemos como seres humanos, pero lo demás es perfecto. Somos la máquina más perfecta que existe. O que por lo menos que conozcamos. Pues por aquí me preguntan otro tema que es el. Entiendo que el inmunocal es bueno. ¿Cuánto tiempo hay que tomarlo? Yo lo que os quiero decir antes de la explicación, Javier, es que nosotros pasamos, o sea, si me mandáis un WhatsApp, yo os paso el enlace de compra. Pero hay unos grupos de Telegram donde nos metemos, primero uno que es general y luego otro ya cuando eres consultor o eres cliente, y ahí os vamos comentando todo. Tenéis cientos de vídeos, PDFs, protocolos, hay de todo. Lo digo porque esto del inmunocal en 30 segundos no lo vamos a aprender. Y claro, te pregunto, es para, y le pregunta, bueno, ¿para qué, no? ¿Qué tienes, no? Le he preguntado y me dice, es para limpiar el cuerpo y mantenimiento. Pues hala, Javier, todo tuyo. Pero el tema del inmunocal. Sí. Sí. Ah, bien, perfecto. Pues eso, a nivel de mantenimiento, pues aquí consumimos 2 sobres diarios a tono irregular. Y lo que va a hacerte es empezarte a elevar tu sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene la capacidad de desintoxicar tu organismo. Si tu sistema inmunológico está fuerte, lo elimina, empiezas a desintoxicar. Si está bajo, empiezas a envenenarte. Es así de sencillo, no tiene otro parámetro. ¿Y qué hace el inmunocal? Elevar el glutatión. Y entonces, cuando elevas el glutatión, que es el verdadero combustible de tu sistema inmunológico, empieza a funcionar. Todo lo demás ayuda, aportas. Puedes ayudar con vitamina C, puedes ayudar con vitamina D, con zinc, con selenio, etc., etc. Todo lo demás es una aportación. Esto es como, o tienes un equipo de 22 y empiezas a añadir megacrash, que todos funcionan y se adaptan perfectamente al equipo, o tienes un coche de primera fila que empiezas a poner todo lo bueno, pero claro, necesitas un buen combustible para el coche, o necesitas un excelente entrenador para tu equipo, pues ¿El glutatión es el combustible de tu coche o es ese entrenador de tu equipo? Porque realmente es el que maneja y lleva a que tu sistema inmunológico se empodere. ¿A quién se lo pido? A quien quieras. Puedes hacerlo a través del WhatsApp de Javier o lo puedes hacer a través del mío. Nosotros lo hacemos a través de Caja de Pandora. Javier está por encima nuestro. Nuestro por encima. Llegué antes que ellos, simplemente, nada más. Antes que nosotros, pero lo puedes hacer a través de Javier, a través mío. Nosotros tenemos el enlace Caja Pandora, el de Yolanda, el de Luis Palacios, o sea, es decir, tenemos tres, pues por donde quieras, tenéis el WhatsApp, la descripción del vídeo también tenéis los datos de contacto y bueno, si los que necesitéis, pues bueno, aquí estamos. ¿Qué te voy a decir? Hay una cosa que quiero dejar clara, cuando hemos hablado de CDS, el MMS, la trementina, incluso el inmunocal, lo que sea, hay que entender una cosa, la mayoría de la gente que enferma, enferma porque tiene metales pesados, porque tiene tóxicos, y porque tiene parásitos. Por eso hemos hablado, hemos hecho mucho hincapié entre el inmunocalo y la trementina, sobre todo la trementina para la desparasitación. Importante, una vez al año. Los metales pesados y los tóxicos, aparte del inmunocal, aparte que podáis tomar el CDSA y la clorela y hay otras cositas, es necesario. Porque si tú te eliminas tóxicos, metales pesados, hongos, bacterias, es decir, eliminas toda esa flora y te haces la limpieza esta que decimos una vez al año de los parásitos, no hay enfermedad. La que pueda haber psicoemocional, o sea, de la mente, de tú castigarte a ti mismo, pero no porque tengas una flora mala. O sea, el tema está en que tomamos 500 productos de complementos vitamínicos o ciertas cosas que no nos van a hacer nada, porque el cuerpo no lo digiere eso. En cambio, si realmente vais a lo que realmente tiene que ser y lo vais eliminando, llegará un momento, ya veis, yo desde que empezó la pandemia, los metales pesados y los tóxicos, entre que Chentrai, las cosas esas que ponen, los medicamentos que te toma, si te has estado tomando medicamentos durante 40 años, pues imagínate cómo tienes el cuerpo. Entonces, la limpieza del sistema linfático, el poder echar los tóxicos, todo esto al final, si no se hace, tú no vas a estar bien en la vida. Entonces, muchas veces hacemos 100.000 terapias y a veces hay que hacer menos terapias y más detox. Unos cuantos detox que te liberen, ¿no?, del cuerpo, de todo lo que hay que ya se ha sobrepasado y llega un momento que nos va a dar una buena hostia. Entonces, yo... hemos hecho este vídeo, también quiero comentar, este vídeo yo lo voy a tener que quitar ahora de YouTube, porque este vídeo automáticamente nos cierran los canales de YouTube. ¿Dónde lo vais a encontrar? A ver, ahora mismo en el Facebook de la Caja Pandora barra vídeo lo tenéis ya grabado porque queda ahí. En Twitch también queda durante un mes. En Twitter también queda. En Odyssey lo resubo yo mañana. Porque ahora mismo está transmitiendo en directo, pero yo mañana en Odyssey, en Rumble, en Instagram, también lo subo un cachito también al TikTok, lo resubo. Es decir, todo lo que nos han borrado los últimos 3 años está todo en el Odyssey de la Caja de Pandora. Odyssey es como un YouTube, se llama Odyssey de la Caja de Pandora. Ahí tenéis todos los vídeos. Hicimos un vídeo anterior también del MMS y el CDS y también muchos que hemos hecho de inmunocal con Javier, que los tenéis todos allí porque allí no nos lo han podido borrar. Lo digo porque es importante que os documentéis y vayáis viendo todo este tipo de procesos, porque cuando veis diferentes vídeos vais a ver diferentes casos y entonces resonará con lo que tú tienes. Pues Javier, no sé ya para cerrar si quieres comentar algo. No, nada más. Simplemente reafirmar lo que acabas de decir tú en ese sentido, que lo más importante es... es un equilibrio, pero hay que desintoxicar tu cuerpo, ¿eh?, y no olvidar de los parásitos porque siempre están ahí. Porque si no has desparasitado nunca en la vida, van a estar ahí, ¿eh?, van a aparecer. Entonces tienes que tomar productos específicos para poder desparasitarte. Y que nada, que lo importante es eso, hacer esa limpieza, consumir productos que realmente sean eficaces, que eso también es muy importante porque muchas veces... todo lo que consumimos no llega a buen puerto y gastamos una cantidad de dinero bastante grande para luego no tener ningún resultado. Y eso también es importante. Y que nada, que para lo que queráis, aquí nos tenéis. Que muchísimas gracias por aguantarnos y por estar aquí. Dice por aquí Luisa, dice, muchas gracias a los dos. Me resolvieron una duda que nadie supo aclararme. Ah, pues de nada, ha sido un placer. Y bueno, aquí estamos. Nos podéis poner WhatsApp. Si hay alguna indicación, pues la vamos haciendo para que lo tengáis claro. No os preocupéis por eso. Familia, con la semana que viene volvemos a tener a Javier. Haremos un vídeo de inmunocal, pero va a ser un vídeo más en la parte empresarial. Económica, exactamente. No me está bien la palabra. Parte económica. ¿Cómo, puedes hacer network marketing y cómo puedes generar dinero a través de eso, ¿no? Porque hemos hecho los dos últimos, ha sido de salud, pues ahora vamos a cambiar un poquito.